La aristocracia del barrio. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Voz Universitaria. Este jueves 21 de marzo estamos ya transmitiendo listos con toda la información de nuestra casa de estudios para compartirla con ustedes. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Está con nosotros Joel Bonilla en los controles, a quien agradecemos mucho. Y pues también agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Jueves 21 de marzo de 2019. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del 90.5 de FM. También a través de nuestra aplicación y de nuestra página de la señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Y también saludamos a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de la transmisión en Facebook. En estos momentos recuerde visitar nuestras páginas en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio V. Arrancamos este jueves 21 de marzo con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, estudiante de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana realizó una ponencia en las cuartas jornadas internacionales en educación continua en bioquímica y hematología en Machala, Ecuador. Integrante del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. La Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana Campus Córdoba-Orizaba inauguró la exposición Serendipia. La Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana expondrá la muestra fotográfica Extensión 1979-1994, una época de periodismo universitario. En el programa nos acompañará Ingrid García, egresada de la Facultad de Teatro y de la Especialización en Estudios Cinematográficos, quien nos viene a hablar de Utópico Universo. También estará en el estudio la maestra Blanca Ramírez y el maestro Arturo García para hablarnos del octavo Festival Folclórico de Veracruz, Miguel Vélez Arceo. Además, estará con nosotros el doctor Emilio Sánchez Menéndez, coordinador académico de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la UV, quien nos viene a hablar sobre el segundo bloque de sus cursos. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Y antes de comenzar con las noticias de esta tarde, queremos agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, quienes gracias a su trabajo diario, nos comparten la información que aquí les proporcionamos. Si ustedes quieren conocer más de la información de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer en el portal www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestras compañeras y compañero de marketing que nos apoya manteniendo el contacto en redes sociales con todas las personas que escuchan Radio Universidad. También les recordamos a todos ustedes que tenemos métodos de contacto. Tenemos un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp, es el 2281-040477, o si prefieren llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 817-5115 y al 817-5117. También les recordamos que, bueno, tenemos un espacio aquí en Voz Universitaria para que ustedes puedan asistir y difundir las actividades de sus escuelas o dependencias. Lo pueden hacer al correo vozuniversitaria@v.mx. Y para todos los que nos están escuchando en vivo, Antulio, tenemos un regalo. Tenemos un disco compacto del grupo Snow Apple con el tema La Llorona. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escuchan. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvieron con nosotros estas chicas presentando su material y parte del tour que están realizando por nuestro país. La semana pasada estuvieron, como comentaba, aquí en Jalapa. Tuvieron un par de presentaciones y de aquí partían para San Cristóbal de las Casas. ¿De dónde son? Bueno, ¿de dónde es? Originalmente Snow Apple, el proyecto que nos comentaban, y de dónde es originaria Lorene Schroeder. Nos pueden mandar un mensaje de texto y de WhatsApp al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. La semana pasada pusimos un fragmento de la canción. Ellas tuvieron la gentileza de dejarnos algún material para nuestros radioescuchas en Voz Universitaria. Y hoy, jueves 21 de marzo, se va este disco compacto. El país de origen lo estuvimos repitiendo a lo largo de la entrevista. Y bueno, estamos esperando sus respuestas, de dónde nos escuchan y de dónde es original este proyecto. Y desde luego la persona que estuvo con nosotros, Lorene Schroeder, de dónde es originaria. 2281-040477, 817-5115, 817-5117. También pueden enviar sus mensajes en el video que está en nuestra transmisión en Facebook. Aprovechamos para agradecer a Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez Harbio por la transmisión vía Facebook. Ahí también pueden dejar sus mensajes. Recuerden, hasta las 2:50 tienen para enviar sus respuestas. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1762, muere el astrónomo francés Nicolas-Louis du Lacaille, quien catalogó cerca de 10.000 estrellas y 42 objetos astronómicos, calculando y tabulando una lista de eclipses para 1.800 años. También en el año de 1806 nace el político mexicano Benito Juárez, proclamado Benemérito de las Américas. Él fue presidente de México entre 1858 y 1872. También en 1843 muere el general mexicano Guadalupe Victoria, cuyo nombre verdadero era José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, el héroe de la Independencia Nacional y primer presidente de la República. En 1966 es proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en memoria de la masacre en Sudáfrica en 1960. También en 1971 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación instituye este día como el Día Forestal Mundial, dedicado a todos los árboles del bosque, parques, jardines, calles y plazas. En el año de 2001, Nintendo lanza el Game Boy Advance. También en 2006 se funda Twitter, el sitio web de microblogging en San Francisco, California. En el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Y bueno, un día como hoy, pero de 1940, nace Solomon Burke en Filadelfia, Estados Unidos, el intérprete y compositor de soul, de quien escuchamos Cry to Me. Ciencia. 2:12 en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida. Les comentamos que Diego Gómez, estudiante de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, realizó una ponencia en las cuartas jornadas internacionales de educación continua en bioquímica y hematología en Machala, Ecuador, en donde presentó el tema anemias megaloblásticas y formación de anillos de Cabot, explicando que la diferencia de vitamina B12 y ácido fólico generan un trastorno en la síntesis del ADN, originando unas estructuras filamentosas en los glóbulos rojos de la sangre. Gómez comentó para el periódico Universo que participar como ponente en otro país fue una grata experiencia, permitiéndole fortalecer su formación profesional y demostrar que la Universidad Veracruzana cuenta con un excelente material científico y humano. Con información de Carlos Hermida, Juan Monribot, investigador del Instituto de Ecología INECOL, impartió la conferencia Aplicaciones de Análisis Metabolómicos en la Química de los Productos Naturales, en donde afirmó que la metabolómica comprende el estudio de procesos químicos que involucran metabolitos, el cual permite conocer la composición química involucrada en un fenómeno. Monribot enfatizó que el número de aplicaciones de la metabolómica es amplia, ya que complementa la información bioquímica obtenida de genes y proteínas, además de ayudar a comprender la biología celular y fisiología de diversos sistemas biológicos. Esta conferencia se llevó a cabo el pasado 15 de marzo en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana. La entrevista. Y en el estudio nos acompaña Ingrid García, egresada de la Facultad de Teatro y de la especialización en estudios cinematográficos, y nos viene a platicar de Utópico Universo. También nos acompaña Emilio Dorantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien. Cuéntenos sobre Utópico Universo. Bueno, mi nombre es Ingrid Jiménez García y soy beneficiaria PECDA 22ª edición. Es un proyecto apoyado por el IBEC, y Utópico Universo es una adaptación de teatro ópera, le puse, que es el texto de Romeo y Julieta con algunas áreas de la obra con el mismo nombre de Charles Gounod. En la música está Emiliano Dorantes Meseguer, que es director musical y pianista. Este proyecto es con el fin de acercar el teatro y la ópera a los niños, uh-huh, y a los adolescentes como primer acercamiento para generar, pues, si no artistas, públicos desde, uh-huh, pequeños, para que se lleve todo el arte. Uh-huh. Existen muchos estereotipos alrededor de la música académica, alrededor de la ópera. ¿Cómo se va a abordar estos temas para eliminar estos estereotipos y que los niños y jóvenes puedan acercarse a esta música? Claro, con Emiliano platicaba al principio que lo que yo quería era como romper con eso de no acercarles una ópera, uh-huh, a los niños, porque no todo el público está acostumbrado. El público a veces de la ópera es como ya muy limitado, uh-huh, y entonces le decía a él, bueno, vamos a trabajar a forma de que podamos conjuntar y que ellos puedan entender también la obra, porque pues esta ópera está en francés, uh-huh, entonces estuvimos trabajando de la mano, uh-huh, para seleccionar la música. Uh-huh. Emiliano, por favor. Sí, bueno, pues en general la ópera, bueno, los fragmentos de ópera que vienen en este proyecto simplemente son algunas arias y son fragmentos pequeños de música de 3 minutos entre la obra de teatro, entonces lo hace, digamos que lo adorna más que sea realmente lo uh-huh, principal. ¿Cuál ha sido el reto más grande para ti al acercarte a esta obra? Pues los horarios de ensayo. Pero bueno, fue un trabajo de varios días, ensamblar con los cantantes primero, y ya luego lo que costó fue como aprenderse las cosas de memoria, ¿no? En qué momentos ya viene el área o en qué momentos hay que cambiar ese tipo de cosas. Sí, este proyecto quisimos también como romper con la ópera clásica y las grandes orquestas, porque luego es un poco difícil en cuestión de la producción. Por uh-huh. eso es que se decidió usar cuatro voces, una de cada tipo de voz de cantantes y a piano. Sí, y también eso fue un motivo de tener que hacer algunas reducciones de... Uh-huh. Bueno, digamos, contábamos ya con una edición que trae una reducción para piano, pero aún así los cantantes pues sí son menos de los que están en la ópera. Entonces también trabajé para hacer algunas adaptaciones para uh-huh. cuatro voces. Muy bien, cuéntenos, ¿cuándo, dónde, a qué hora? Mañana vamos a estar a las 11:30 de la mañana en el Teatro del Estado, uh-huh. en la Sala Chica. Presentamos esta obra ante tres escuelas. El cupo ya está casi lleno porque, bueno, los principales son los niños, entonces hicimos contacto con los niños para llevar este proyecto, y que también son cantantes jóvenes, uh-huh. para que también sientan como esa, que los niños puedan uh-huh. ver, por ejemplo, Emiliano, claro. que no es imposible ser artista desde chicos, ¿no? O claro. acercarse al arte desde pequeños. Claro, sabemos que Emiliano tiene una trayectoria, sí. a pesar de que es muy joven, tiene una trayectoria bastante amplia. Prácticamente naciste con el piano en las manos, pero ¿qué le podemos recomendar o qué les recomiendan a los niños y niñas jóvenes para acercarse a este tipo de música? Oh, pues... pues les recomiendo ir a vernos y pues escuchar todo lo que les guste y pues no sé, ya dependerá de qué tanto les guste, pero si te pones a escuchar algo, lo que sea, y lo abordas a fondo, siempre llama la atención algún experimento que quieras hacer con el piano. Claro. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a Emiliano y a Ingrid García por habernos acompañado. Por favor, repítanos la hora y lugar para estar con ustedes. Sí, mañana a las 11:30 de la mañana en la Sala Chica del Teatro del Estado. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. A vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Dos de la tarde con 23 minutos y les recordamos que hoy tenemos de regalo el CD, el disco compacto de Snow Apple titulado La Llorona. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el país de origen de Lorene Schroeder. Recuerden que ellas estuvieron con nosotros la semana pasada presentando este material. Nos comentaban alrededor de sobre la gira que están llevando en nuestro país. Así que bueno, tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas al 2281-040477, 817-5115, 817-5117, si es que usted prefiere la vía telefónica. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que Héctor Viveros, integrante del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana, en entrevista para el periódico Universo, explicó que el incendio ocurrido en la Reserva Ecológica San Juan del Monte podría tardar un periodo entre 15 y 20 años en regenerarse. Viveros planteó que para determinar el tiempo que tardará en recuperarse es necesario evaluar los daños del incendio, las asociaciones vegetales afectadas y evaluar si se deja regenerar de forma natural o realizar tareas de reforestación. El investigador invitó a la población civil a mantenerse activa, la cultura de la prevención, apagando sus fogatas cuando salen de excursión, no dejando tiradas colillas de cigarro o vidrios porque efectos de los rayos del sol pueden ocasionar la aparición de fuego. Viveros mencionó que a partir de ahora deben existir una excelente coordinación entre el gobierno, la academia y la sociedad civil para analizar las medidas que se implementarán en la recuperación de la reserva ecológica. Y con información de Karina de la Paz Reyes, Yusif Nava, integrante del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, el cual es una herramienta diseñada para emitir recomendaciones explícitas con la finalidad de aumentar la capacidad adaptativa y disminuir la sensibilidad ante ciertas amenazas. Además, el Atlas muestra la degradación de componentes promoviendo medidas para disminuir la vulnerabilidad actual y futura en municipios, estados y regiones, identificando cuatro temas focales: población, infraestructura, actividades económicas y capital natural. Nava dijo que con esta herramienta se puede aclarar la diferencia entre un análisis de riesgo y uno de vulnerabilidad, además de explicar el porqué de qué forma se puede reducir. El evento se desarrolló el pasado 15 de marzo en la sala Carlos Fuentes Lemus. La entrevista. Voz Universitaria, las 2:27 de la tarde, y se encuentran con nosotros la maestra Blanca Ramírez y el maestro Arturo García, quien nos viene a hablar del octavo Festival Folclórico de Veracruz, Miguel Vélez Arceo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Cuéntenos sobre este festival. Bueno, el Festival Folclórico de Veracruz, estamos en la octava edición, es organizado por el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana y pues se llevará a cabo, como siempre lo hemos hecho desde sus inicios, en la Casa del Lago y en el Foro del IMAC. Iniciamos el 24 de marzo y vamos a tener 15 días pues, llenos de danza, de mucho color y de mucha alegría. Terminaremos el 7 de abril en el mismo lugar, en la Casa del Lago. Perfecto. Pues platícanos un poco sobre qué vamos a tener en este festival, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a... Ahora sí que, ¿con qué nos van a deleitar? Bueno, de entrada invitamos a la inauguración del este festival, que se pretende sea grandioso, monumental, enorme, porque además de recibir compañías de nivel nacional como Zacatecas, Tlaxcala, también hacemos una coreografía colectiva y con eso inauguramos, como que eso ha sido nuestro sello de conjuntar a todos los ballets y grupos de locales y hacemos juntos una gran, gran coreografía. De entrada, la inauguración, no se la pueden perder, está bellísima. Y después tenemos más actividades, porque nos vamos a lo que llamamos danza fraterna y visitamos comunidades cercanas o aledañas aquí a Jalapa. En esta edición vamos a Tuzamapan, a Mahuistlán, a Monteblanco y a Teocelo. Que esto quiero decir que el festival no se concretó únicamente a Jalapa, sino viaja, va, comparte, que eso es lo bello, ¿no? Y además, bueno, aprovechamos para llegar hasta los jóvenes, a los niños, a otro público que luego difícilmente llegan a la capital a ver espectáculos de esta índole. Por ese lado. Por otro, también vamos a Huatusco, que estamos considerando una sede bastante, pues, atractiva para nosotros, porque ya les gustó, nos invitan cada año. Y bueno, eso nos alegra que el festival año con año se expanda más. También tenemos conferencias, es muy importante. En este caso tenemos dos conferencias bellísimas, interesantes. Yo digo que interesantes porque se trata de la historia del danzón. Entonces vamos a conocer desde sus inicios cómo llegó, cómo se desarrolla, cómo se introduce, cómo llega hasta los veracruzanos, las diferentes formas del danzón. Todo eso lo vamos a conocer con el maestro, con el doctor Rafael Figueroa. Rafael Figueroa. Entonces va a ser el ponente. Bien. Y por otro lado también vamos a conocer lo que es el traje de la jarocha, su evolución, cómo ha estado y hasta que llega a los escenarios, para que la gente, pues, que se interese, vea, conozca y aprenda. Y con dos grandes exponentes que sin duda son los que saben, que son el maestro Ernesto Luna Ramírez y la maestra María de los Ángeles Luna Ramírez. Por ese lado, dos conferencias. Y tenemos más actividades. Dentro de este festival también se imparten talleres cortos, talleres un poco rápidos. Entonces De sensibilización. Y estos son abiertos a todo el público. Niños, jóvenes, adultos. Público que se quiera acercar y decir, quiero bailar, pues te enseñamos. Aunque sea la primera vez. Aunque sea la primera vez. Entonces, está lleno, ¿no? De talleres, conferencias, presentaciones artísticas, sedes. Pues invitaciones a esta inauguración, repito, ¿no? 24 de marzo, 12 horas, Casa del Lago, ¿no? Se lo pueden perder. O sea, ¿en dónde pueden revisar más sobre los invitados que van a tener, sobre los talleres, las charlas, desde luego las presentaciones? ¿Alguna página, algún correo electrónico, dónde se puede enterar más sobre el programa? Nuestras redes sociales son Difusión Cultural UV y Festival Folclórico de Veracruz Miguel Vélez Arceo. Ahí va a estar toda la programación permanente, vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a tener una buena cobertura. Y bueno, pues invitar a todo el público, ¿no?, a que nos acompañe. Realmente es un evento que logra tener un impacto social muy importante. Y bueno, tendremos también la develación de la placa del maestro Miguel Vélez, el foro de la Universidad de la Casa del Lago, a partir del domingo. Se llamará Foro Miguel Vélez. Entonces es un gran logro para nosotros. Pues el ballet folclórico, con toda la trayectoria que tiene dentro del estado, en México y en el extranjero, pues estamos logrando esto y estamos muy contentos. Bueno, pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias por venir a platicarnos sobre este octavo Festival Folclórico de Veracruz. Miguel Vélez Arceo, agradecemos a la maestra Blanca Ramírez y al maestro Arturo García por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. De la tarde con 35 minutos en Voz Universitaria y les comentamos que el día de hoy en el puerto de Veracruz habrá un jueves de poesía y música. Howl, aullido de Allen Ginsberg, esta noche 21 de marzo de 2019 en punto de las 7:30 de la tarde, una noche de mambo. 50 pesos es la cooperación en Callejón Santos Degollado número 94 entre Molina y Cerdán en el centro. Ahí podrán tener pues esta presentación, asistir a esta presentación de jueves de poesía y música. Y les comentamos que la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Córdoba Orizaba, inauguró la exposición Serendipia, autoría de Rosa Jiménez, el cual consta de una veintena de pinturas en técnica mixta y acrílico papel. Jiménez dijo que el título de su exposición concentra sueños y deseos, pues explicó que es algo que ocurre por casualidad, sin que se haya buscado, convirtiendo la adversidad en situaciones positivas. La inauguración de la exposición se llevó a cabo el pasado 13 de marzo en el edificio antiguo de la Facultad de Medicina del campus de Ciudad Mendoza. Y con información de José Luis Cutuleng, la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana expondrá la muestra fotográfica Extensión 1979-1994, una época de periodismo universitario. Una de las características principales de esta publicación fue la naturaleza genérica de los materiales basados en las actividades académicas de docencia e investigación que se difundieron en un lenguaje periodístico. La exposición aloja textos de autores que en la actualidad son baluarte de la universidad, tomadas bajo un sistema analógico con cámara de negativos, revelado químicamente en un laboratorio y en papel emulsionado bajo la luz roja de seguridad. La exposición será inaugurada el próximo viernes 22 de marzo a las 17:30 horas en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de esta ciudad capital. La entrevista. 2:38 en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros el doctor Emilio Sánchez Menéndez, coordinador académico de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana, y nos viene a comentar sobre este segundo bloque de cursos que tienen en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la UV. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Cuéntanos sobre este segundo bloque de cursos. Bien, el segundo bloque irá del 25 de marzo al 9 de mayo y vamos a ofrecer todos los niveles de cursos de español. Entonces, estos cursos están abiertos a todos los extranjeros que anden por Jalapa y que deseen mejorar sus habilidades comunicativas. Los cursos se imparten, por una parte, en un ala teórica, donde los alumnos tienen un salón tomando el curso de manera formal, y posteriormente lo complementan en el centro de autoacceso con unos talleres lúdicos en los cuales van a tener juegos de mesa, karaoke, van a poder estar en contacto con estudiantes mexicanos. Entonces, los cursos formales tienen un precio y los cursos lúdicos son gratuitos. Entonces, es una manera en que el alumno va a tener algo adicional a lo que está pagando. Y queremos hacer una cordial invitación también a un curso muy interesante que vamos a dar. Es Lengua y Cultura Náhuatl 1. La intención de este curso, que está abierto a todo el público, mexicanos y extranjeros, es que se adentren en la lengua y cultura náhuatl y que posean al final un enfoque comunicativo, es decir, que puedan comunicarse en lengua náhuatl y que se adentren en la gastronomía, la cultura, la religiosidad que rodea a esta cultura. No es muy frecuente que se abra en Jalapa un curso de esta índole, entonces estamos muy contentos de poderlo abrir. El curso se va a dar del 4 de abril al 27 de junio y se va a impartir los martes y los jueves de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces, esa sería nuestra oferta académica por ahora. Me gustaría también decirles que los invitamos a el curso que tenemos para formar a profesores de español. Entonces, este curso está destinado a todos aquellos que quieran obtener al final un certificado que les permita trabajar como maestros de español, ya sea aquí en Jalapa o en el extranjero. Es un curso que tiene es un diplomado que tiene una duración de 7 meses. Entonces, el próximo diplomado, que se llama Didáctica del Español como Lengua Extranjera, para formar a profesores de español, se va a dar del 20 de mayo de este año al 22 de enero del próximo año. Este diplomado se va a abrir los lunes y los miércoles de 4 a 8. Y posteriormente vamos a abrir otro diplomado en Didáctica del Español como Lengua Extranjera los viernes y sábados. Ese va a comenzar el 23 de agosto y va a terminar el 28 de marzo. Se da los viernes de 4 a 8 y los sábados de 10 a 2. Y bueno, es una magnífica oportunidad para todos aquellos que, bueno, tengan interés en irse pronto al extranjero, de que puedan llevar bajo el brazo un certificado que les permita, pues, dar clases allá. Y también los que quieran comenzar a dar clases de español a extranjeros aquí en Jalapa, pues es magnífico. Van a tener un módulo de gramática, otro de historia del español, uno más de metodología, lengua y cultura. Es un curso muy completo. Y me gustaría hablarles también de un curso nuevo que vamos a ofrecer. Es un curso de traducción inglés-español. Entonces, me parece que también es un curso que podría ser muy útil para todos esos alumnos que después quieran vivir de la traducción. Como saben, es ahorita un ámbito muy recurrido. Estamos trabajando actualmente en los horarios y en las fechas de este curso, pero pues quienes quieran recibir más información puedan contactarnos. Finalmente, si alguien desea tomar con nosotros cursos de bailes de salón, danzón, salsa y bachata, pues están cordialmente invitados. El curso ya comenzó desde el 19 de febrero, pero continúa abierto. Se imparte los martes y los jueves de 6:30 a 8. Y bueno, también es una buena manera de, pues, conocer otros estudiantes. Mi correo es jsanchez@v.mx. Yo soy Emilio Sánchez, coordinador académico de la escuela. Y mi celular es 2288578914. En caso de que quieran comunicarse conmigo por WhatsApp o por medio del teléfono. Claro. Para este curso de lengua y cultura del náhuatl, ¿cuál es el costo? El costo es de $590. Y hay además un pago de inscripción de $300 a la escuela. Entonces, bueno, es un precio bastante razonable para un curso de 30 horas, ¿no? Sí. Donde pues el aprendizaje va a ser muy, muy grande. Y para quienes no pueden anotar en los momentos los contactos, pues Zamora número 25 en el centro. Es correcto, ahí está la escuela para extranjeros. Muchísimas gracias, doctor Emilio Sánchez Menéndez, por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Los escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Deportes. De la tarde con 46 minutos en Voz Universitaria y llegó el momento de los deportes, Brenda. Pues ya de mano de quien sí sabe. Bienvenido. ¿Cómo está, profe? Aldo Camacho, que está allá. Aldo Camacho está ahí controlando el Facebook. Brenda Antulio, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, está con nosotros el maestro Alfredo Torres de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, porque mañana se hace una ceremonia de apertura del festival entre Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, ¿está correcto? Correcto, es correcto. De la región 7 del Consejo Nacional de Deporte de la Educación. Maestro Alfredo, ¿en qué consiste la ceremonia? Sabemos que es un protocolo porque ya los deportes arrancaron hoy también. Hay actividades. Bueno, hoy arrancamos con el clasificatorio nacional de gimnasia aeróbica. Es un poquito aparte del regional que vamos a tener. En sí, arrancamos el día de mañana a las 2:30 de la tarde con un partido de básquetbol, pero la ceremonia inaugural es a las 7:30 de la noche. ¿Qué vamos a tener en la ceremonia de apertura? Para darle la bienvenida a todas las delegaciones, incluida la nuestra, por supuesto. Sí, claro, pues primero que nada tenemos hay muchos invitados importantes por parte del gobierno del estado, del deporte, del Consejo Nacional de Deporte de la Educación, viene el secretario ejecutivo del CONDE. bueno, las autoridades universitarias. Es una pequeña inauguración para dar inicio a todas estas, esta festividad deportiva que vamos a tener nosotros, que es muy importante en la región. La Universidad Veracruzana la hace cada 4 años. Vamos a tener por ahí al ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Y bueno, nada más una ceremonia breve, concisa, y para poder inaugurar formalmente estos juegos. ¿Qué deportes se van a poner en activo en esta reunión regional? Bueno, tenemos ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, asociación femenil, fútbol acción varonil, fútbol bardas, halterofilia, handball, karate, rugby, softball, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, tochito, voleibol y voleibol de playa, en todas esas deportes en femenil y varonil, y vamos a estar compitiendo en la mayoría en Jalapa, en Veracruz, y por ahí tiro con arco nos va a echar la mano la UAP en Puebla para poder hacer la competencia. Esta actividad es un preámbulo para el evento nacional, que en esta ocasión va a ser en Mérida, Yucatán. Sí, es correcto. El primero y segundo lugar de cada deporte son los que se ganan su derecho y su pase para participar en la Universidad Nacional y pues empezar a pelear por las medallas, ¿no? Y la posición de cada universidad, ¿no?, en esta justa deportiva. Platíquenos cómo está conformada la representación de la universidad en este evento regional. Bueno, tenemos Que no fueron al estatal precisamente por ser ya un pase directo, ¿no? Sí, en algunos deportes, como en los deportes individuales, tuvimos que eliminarnos en el segundo lugar para podernos ganar la participación, el derecho de poder participar en el regional, pero en los deportes de conjunto pasamos todos directos por ser sede de la Universidad Regional y tenemos participación como siempre en todos los deportes que anteriormente mencioné. La actividad fuerte de la Universidad Regional, ¿en dónde se está sentando? ¿Cuáles son los potenciales elementos de clasificar ya el evento nacional? Bueno, sí está difícil, sobre todo cada vez es más competitivo, todas las universidades le meten mucho al deporte. Nuestro principal rival a vencer, aunque no es el único, siempre es el Estado de Puebla. La tenemos en deportes individuales, son donde tenemos un poquito más de hegemonía. En los deportes de conjunto, a veces tenemos fuertes como el básquetbol varonil, claro. Tenemos el fútbol asociación varonil y femenil. Bueno, el femenil siempre es una carta fuerte, somos medalla de plata del año pasado. Pero el oro también llegó para el fútbol varonil en algún momento. En algún momento, hace 3 años llegó el fútbol rápido. Fútbol rápido siempre está presente en las universidades nacionales. Pero bueno, también siempre vamos con un buen contingente a la Universidad Nacional. Estamos hablando de aproximadamente, estamos yendo a casi con 200 deportistas. Normalmente vamos a Universidad Nacional. ¿Y el judo también? ¿El judo se ha distinguido por tener medallas? Sí, este año el judo es clasificatorio, entonces no participa en la Universidad Regional. Precisamente ahorita la maestra Juliana está viajando a la ciudad de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, perdón, el estado de Sinaloa. Va al clasificatorio de judo, donde se va a realizar el día de mañana. Y esperamos que pueda calificar al mayor número de deportistas para... Y siempre da medalla, siempre judo da medalla. Los eventos que están clasificatorios representan también un crecimiento de participación de muchas instituciones de educación superior. Sí, es diferente tipo de organización. Poco a poco la Comisión Nacional de Deportes de la Educación ha ido mandando deportes como clasificatorios, ya no participan dentro de esta eliminación. Yeah. Pero bueno, como ahorita está el clasificatorio de gimnasia aeróbica, tenemos a muchas instituciones ahorita participando, casi 200 deportistas participando en Jalapa para ganarse un lugar en la Universidad Nacional. ¿Qué en la noche qué vamos a ver aparte del ballet folclórico y qué otra cosa tiene planeada? ¿Presentación de delegaciones? Bueno, tenemos la presentación de delegaciones con su traje típico de cada estado. Es muy sencilla, tenemos honores a la bandera. Nada más, no queremos hacerlo muy largo porque tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo porque inmediatamente terminando la inauguración tenemos el partido inaugural de baloncesto a las 8:30 de la noche contra la Universidad de Oaxaca. ¿Varonil o femenil? Varonil. Varonil, 8:30 de la noche. La Universidad Veracruzana se enfrenta contra la UAPJ. Ayer, precisamente, los equipos representativos de la universidad, tanto varonil como femenil, tuvieron actividad dentro de la Asociación del Básquetbol Estudiantil. Precisamente el AVE andan por ahí participando. El principal objetivo siempre ha sido Conde, lo que es buscar una medalla. Y el AVE, bueno, nos sirve mucho para fogueo para estos dos, para los dos, las dos ramas en femenil y varonil del baloncesto. Y sí, ahí andan actividades. Normalmente sí andan en actividad precisamente para llegar al 100 a esta justa deportiva. Maestro Torres, también se está esperando que más adelante, así como está ocurriendo con el fútbol y con el baloncesto, haya ligas universitarias o de instituciones de educación superior en el voleibol, por ejemplo. Sí, está la propuesta. Incluso también parece que en el mes de agosto y diciembre nos van a mandar la información por ahí de la Comisión Nacional de Deporte. Incluso otros deportes que no están dentro de la justa deportiva de la Universidad Nacional, el Conde empieza a proponer para que se hagan. Estamos hablando de bádminton, de incluso los e-games, lo que son los videojuegos. Sí, claro. Ya empieza a proponer otro tipo de deporte, básquetbol 3x3. Entonces, esto va aumentando, el deporte universitario va aumentando y está dando más oportunidades y opciones para que el universitario pueda tener de dónde escoger para poder participar en estas justas nacionales. Se integren totalmente. Mañana la cita, 7 de la noche con 7:30. A las 7 de la tarde empezamos a recibir con un conjunto de arpas. De arpas vamos a estar recibiendo en lo que se sienta la gente. Vamos a estar en un preámbulo, y a las 7:30 empezamos de lleno con la inauguración. Va a estar también nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Parece por ahí que va a estar también el gobernador. Y bueno, va a ser en grande la inauguración. Pues enhorabuena, estaremos pendientes de lo que ocurre con la inauguración y por supuesto también con la actividad deportiva de la universidad y todos los eventos que las instituciones que llegan a visitar. Así es, la invitación está abierta para todo el auditorio, quien quiera ir a ver la inauguración y después quedarse al partido de básquetbol inaugural, y sobre todo que vayan a apoyar a la Universidad Veracruzana a tratar de ganarse el pase a la Universidad Nacional. Maestro Torres, muchas gracias. A usted. Pues vamos. Perfecto, mañana. Vamos. Ya tenemos. De aquí nos vamos. De aquí nos vamos para allá, profe. Con mucho gracias. Gusto. Muchísimas gracias, profe. Esos fueron los deportes. Tendencia en redes. Las tendencias de este jueves 21 de marzo de 2019 en Milpa Alta es tendencia, pues se registró una explosión de pipas en donde al menos 6 personas resultaron heridas. Tendencia Bach, pues Johann Sebastian Bach nace un día como hoy. De hecho, el doodle de Google estuvo muy interesante, está muy interesante, aún si lo pueden ver, el doodle interactivo que Google hizo recordando la fecha de nacimiento de Bach. El diputado local de San Luis Potosí, el Mijis, reitera el respaldo al aborto. También es tendencia Benito Juárez, pues un día como hoy se conmemora su natalicio. Y el río Tigris en Irak es tendencia, pues se reporta el hundimiento de un ferry en dicho río. Y hasta el momento se tienen contabilizados 54 muertos y 28 desaparecidos. Es tendencia el Beetle, pues la armadora alemana anuncia una edición final para este año. También Michael Temer fue detenido por presuntos nexos en el caso Lava Jato. Hoy es Día Mundial del Síndrome de Down y también es Día Mundial de la Poesía. Uh-huh. Estas son las tendencias en redes del jueves 29 de marzo de 2019. Tenemos ganador, Brenda. Efectivamente, Irán Campos, eres ganador del disco de Snow Apple. Muchas felicidades, puedes recogerlo aquí en Clavijero número 24. Tienes 3 días hábiles para pasar por él con una identificación oficial. Y ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana viernes. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana, también la operación en cabina de Joel Bonilla.